costa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que... Hola, comenzamos otro programa de Patria Soñada, de la Asociación de Víctimas de Crimen de Estado, organización unitaria conformada por hijos y familiares de mártires del Paraguay, Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Buenos Aires, el Movimiento Nacional de Víctimas Independiente y el Comité de Base Madre de Plaza de Mayo, Ramona Catoni, de Buenos Aires. La Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, AVICE-PI, que es organización unitaria, y el programa Patria Soñada, junto con el programa Paraguay Vive, integrados ambos en el Foro de Derechos Humanos Paraguay-Mercosur y la Mesa Nacional de Derechos Humanos del Paraguay, participan plenamente en la campaña de difusión nacional e internacional dentro de la diáspora paraguaya para la identificación de los desaparecidos, cuerpos ya encontrados y por encontrar. Para ellos necesitamos la colaboración de padres, cónyuges, hijos e hijas, hermanos, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, para hacer las pruebas de ADN. En breve estarán listos los formularios para los protocolos necesarios para establecer el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ahora, está en línea Alejandra Torrens, brillante y solidaria joven que trabaja junto a otras personas sensibles, comprometidas con la memoria, la verdad y la justicia, en la Dirección de Reparación y Memoria Histórica y la ENAVI, Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Cuerpos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Extrajudicialmente, coordinados por el compatriota compañero doctor Rogelio Agustín Goiburú, víctima e hijo de víctima, en la penosa y valerosa tarea de recuperar a los compatriotas asesinados por la sinrazón, la avaricia y el narcocrimen organizado. Bueno, buen día, buenas tardes. Día, buenas tardes, buenas noches, Alejandra, te buenas saludamos. Buenas noches, querido Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien de escucharte. Muy bien. Muy bien de escuchar esa presentación también, tan completa, tan profunda, a la vez. Bueno, queremos que nos desplayes en la... explicación a nuestros compatriotas y en general a todos los compatriotas de la patria grande, en que en lo que significa la campaña de difusión de la identificación de los desaparecidos. Sí. Y bueno, te vamos a escuchar a pleno, así que todo tuyo. Perfecto. Bueno, antes de entrar en la campaña me gustaría hacer un pequeño contexto para los compatriotas que están escuchando y también para toda la gente interesada en saber un poco en qué parte del proceso estamos acá en Paraguay. Muy bien. Este trabajo de búsqueda de desaparecidos, detenidos desaparecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner ya inició hace casi una década atrás. Y como producto de 9 años de trabajo, hasta la fecha se han logrado recuperar 34 esqueletos que presumiblemente correspondan a compatriotas que fueron asesinados por la dictadura. Después de mucha pelea, de casi 2 años de pelea dentro del Estado, porque nosotros, como bien explicaste al inicio, formamos parte de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica, que es una instancia que se crea en el 2013 para continuar con el trabajo de búsqueda de desaparecidos, que antes del 2013 se venía haciendo desde diferentes unidades en distintos poderes del Estado. Desde el 2013 Esta responsabilidad tiene la Dirección de Reparación y Memoria Histórica, que forma parte de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Desde la creación de esta dirección se estuvo peleando por conseguir un presupuesto para la identificación de estos 34 esqueletos recuperados, que fue aumentando paulatinamente a medida que avanzaban los trabajos de búsqueda y excavación. Después de 2 años, actualmente, contamos con el 50% del presupuesto destinado a estos trabajos de identificación que se van a realizar en conjunto con el equipo argentino de antropología forense. Esta fue una pelea muy grande y de muchos años, porque sabemos que si bien estamos en el Estado muchas veces y dependiendo del gobernante de turno hay más o menos apoyo político para estos trabajos. Entonces hay veces que se cuenta con apoyo, hay veces que se cuenta con muchas trabas y toca desde adentro pelear por conseguir los recursos y el apoyo para este trabajo, que es una responsabilidad del Estado y es una responsabilidad histórica la de buscar y la de identificar a los compatriotas que fueron asesinados por terrorismo de Estado. Es así como actualmente contamos con el 50% de este presupuesto, que se va a hacer, como ya dije, con el equipo de Argentino Antropología Forense. Y en el marco de este trabajo de identificación es que lanzamos esta campaña, como nacional e internacional, para una campaña que se llama Yayojeca, Yayotopa, que significa, para seguro ya todos saben, pero para aquellos que no saben guaraní, que significa nos buscamos, nos encontramos, una campaña para la identificación de los desaparecidos entre 1954 y 1989. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Yayojeca, Yayotopa busca, por un lado, instalar el tema de los detenidos desaparecidos. Sabemos que hay todavía un importante porcentaje de la población paraguaya que desconoce las atrocidades y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que se han cometido durante la dictadura estronista. Están aquellos que, sabiendo, quieren negar esta realidad, minimizar y no dar espacio, hacer que no exista estas cifras que hablamos de más de 400 denuncias de desaparecidos, y entendemos que este es un número muy inferior a lo que en realidad deberíamos contar si es que juntamos todos los testimonios o todas las familias que por diversos motivos no han denunciado hasta ahora la desaparición de sus seres queridos. Entonces, buscamos por un lado con esta campaña instalar este tema sistemáticamente negado de la educación formal, muchas veces de los medios de comunicación, y por otro lado, y lo que es fundamental para nosotros en este marco y en este momento preciso del proceso de identificación, es contactar con los familiares de los detenidos desaparecidos para poder construir el banco genético de familiares. Estos son trabajos ya mucho más avanzados en Argentina, así que me imagino que los oyentes sabrán de qué se trata, pero para que nosotros logremos identificar, saber a quién pertenecen estos 34 esqueletos recuperados, necesitamos cotejar esa información con el ADN que provenga del banco genético de familiares. Entonces, esta campaña tiene como principal objetivo poder contactar con esos familiares, que ellos sepan que se está haciendo este trabajo y que puedan donar una muestra de su sangre para lograr que podamos saber todos como sociedad paraguaya quiénes son esos compañeros a quienes hemos encontrado en casi una década de trabajo. Este es un poco el momento en el que nos encontramos. Para esto también tenemos plazos, porque como ya dije, no trabajamos solo, trabajamos articuladamente con el EAF, y tenemos como primer plazo enviar por lo menos como un inicio 200 muestras de sangre a la Argentina para iniciar el banco genético, por un lado, y también enviar todas las muestras que corresponden al perfil poblacional que también es necesario contar para darle una validez científica al trabajo de identificación que se va a hacer. Entonces, para todo esto tenemos hasta fines de octubre para enviar estas muestras, y es por ello que para nosotros es urgente y es muy necesario poder contactar con la mayor cantidad de familiares para poder lograr este plazo, que es una reivindicación histórica y para la que muchos familiares hace tantos años están esperando tener alguna noticia y saber cuál fue el destino final y dónde están sus seres queridos. Y este es un trabajo que no lo podemos hacer nosotros en solitario. Justamente por eso, esta campaña está impulsada por la dirección, pero a su vez a esta campaña se han sumado en organizaciones que trabajan la temática en Paraguay, en Argentina, familiares de detenidos desaparecidos que forman parte ahora de una reciente instancia creada que se llama la Mesa de Articulación por la Identificación de los Desaparecidos, y además de muchos artistas y mucha gente solidaria y sensible con esta temática, que sin tener una vinculación directa, sin tener algún familiar que esté desaparecido, entendiendo la importancia de este tema, decidió sumarse desde lo que hace al logro de esta campaña, que en este momento específico es contactar con los familiares para poder tener un banco genético. Ahí tenemos artistas, tenemos muchas organizaciones que nos están ayudando para elaborar materiales de difusión, desde afiches hasta grabación de spots radiales, televisivos, un trabajo donde está sumando demasiada gente y cada vez más, lo cual es muy alentador para nosotros. Bueno, y ahora sí, seguí. Iba a decir que en Paraguay se están tomando como producto de la campaña y también del trabajo que se está haciendo, un trabajo de hormiga muy minucioso, que es contactar con los familiares usando todos los espacios y todos los medios disponibles. Se van sumando y van llegando hasta la oficina para donar una muestra de sangre. Actualmente ya se cuenta con cerca de 110 muestras de las 200 que se necesitan para un inicio, porque sabemos que necesitamos por lo menos 3 muestras por cada familiar desaparecido. Eso, la idea es que eso se vaya completando a medida que avance el trabajo. Pero para el inicio ya tenemos 110 muestras de las 200. La gente está llegando, se está contactando a través de diferentes medios, teléfonos, está llegando hasta la dirección, que es el lugar donde actualmente se están tomando las muestras. Las muestras están a cargo del doctor Rogelio Goiburu. La toma de muestras, siempre está presente algún funcionario de fiscalía para darle validez legal a todo el proceso, y también psicólogas del Ministerio Público son las personas que participan de la toma de muestras. Y este mismo trabajo, como sabemos que hay muchos compatriotas que han sido desaparecidos en Argentina, también queremos que aquellos que están escuchando, que tengan algún familiar desaparecido o que no tengan un familiar desaparecido, pero sepan de una persona que sí lo tenga, pueda contactar con nosotros para que nosotros oportunamente podamos brindar la información de cómo se va a hacer la recogida de muestras en Argentina. Eso es un protocolo que estamos cerrando actualmente con el equipo argentino de antropología forense y que nos gustaría socializar a través de diferentes medios. Nos encantaría tener un espacio de vuelta, Jorge, acá en el programa cuando tengamos eso listo, socializar a través mismo del EAF y todos sus medios de comunicación disponibles, organizaciones que están trabajando la temática ya. Es decir, ampliar lo máximo posible para que esta información llegue con la información bien precisa a aquel que tenga algún familiar y quiera donar sangre, cómo puede hacerlo en Argentina. Esa es una información que imagino que en poco tiempo más vamos a tener y vamos a socializar. Bueno, en ese caso te diría que Patria Soñada, como sí, vocera, digamos, de la Asociación de Víctimas de Crimen de Estado y por tanto de la dirección de Reparación y Memoria Histórica. Sí. Está abierto permanentemente a toda comunicación que ustedes quieran dar. No hace falta, me llaman, me dicen, bueno, vamos a sacar algo, se suspende lo que tengamos y pasa primero lo de la dirección. Perfecto. Así que en ese sentido, no hay. Pero estamos buscando en todos lados y tenemos un fuerte apoyo de la Retaguardia, que es nuestra radio, y sí, de la Red Nacional de Medios Alternativos para avanzar en esta difusión. Y también estamos conversando con otras radios de distintos países para que difundan. Pero es muy importante la difusión que se da por la web. Sí. Así que todos los medios son válidos en este caso. Cuantos más medios, mejor, porque significa más posibilidades de contactar con más familiares. Claro. Bueno, en este caso, y podría decir con absoluta tranquilidad que el Paraguay Vive, que es el vocero de la del Movimiento Nacional de Víctimas Independiente y que está dentro de la Asociación de Víctimas como organización unitaria, ya tiene abiertos los micrófonos para toda información que venga por parte de la dirección o de la mesa de articulación. Qué bueno. Sin duda, ni bien tengamos esta información precisa para poder informar a los compatriotas que están viviendo en Argentina y quieran donar una muestra de sangre, nosotros nos vamos a comunicar, y este espacio ya es un espacio seguro, ¿verdad? Probablemente sea el primer espacio donde llamemos a socializar esta información. Muy bien. Una cosa que nos gustaría también aclarar, que el trabajo de identificación es un trabajo a través del cual buscamos identificar a todos los compatriotas, independientemente de la corriente, del partido, del movimiento al que haya pertenecido, porque este es un trabajo que no tiene ninguna orientación partidaria, y que nosotros sabemos que la responsabilidad es recuperar absolutamente todos los compatriotas que han desaparecido por el terrorismo de Estado. Entonces, nos gustaría que esto quede así bien claro para todos aquellos que nos están escuchando, que sepan que pertenezca a alguna organización, incluso no pertenezca a una organización, el trabajo y la responsabilidad de este equipo es de buscar a todos, ¿no?, a todos los compañeros y compañeras que han desaparecido sin ningún tipo de distinción. Bueno, una de las causas por las cuales se organizó la Asociación de Víctimas de Crimen de Estado, en el cual Rogelio tuvo su parte, fue justamente porque se necesitaba una organización que nucleara no solo a las víctimas de la dictadura, sino también a las víctimas de la postdictadura. Entonces nosotros decimos que se va a buscar, y se va a buscar justicia y reparación, y a todos aquellos que estén desaparecidos después de la dictadura. Lógicamente, la articulación y toda la campaña está para los que se van encontrando. Así que bien se puede decir que también se pueden encontrar víctimas actuales. Así es. Sí. Esta campaña en particular está orientada a la identificación de los desaparecidos entre 1954 y 1989. En este momento esta campaña es acotada, pero es así, ¿verdad? Un trabajo del Estado de búsqueda de desaparecidos tiene que estar orientado a la búsqueda de todo desaparecido o desaparecida donde haya tenido participación y responsabilidad el Estado mismo. Y eso sabemos que no ha terminado en el 89, y eso es así. Bueno, Alejandra, ¿tenés algo más para agregar? Sí, me gustaría dejar algunos teléfonos, correos de contacto para aquellos que están escuchando y quieran ponerse en comunicación con nosotros. Nuestro correo electrónico es reparacionymemoria@gmail.com. todo junto, en minúscula. Tenemos un teléfono celular que a lo mejor vos, Jorge, me podés ayudar con las características, porque nuestro teléfono es 0986-483-879. Sí. A lo mejor ahí vos podrías completar cómo tendrían que marcar qué características antes. Tienen que marcar antes. 00595-9. El 0 se saca. Ah, perfecto. Ya. Ok. En este caso. 59986. Ya, perfecto. Y también hay unas páginas en Facebook, está la página de la dirección de reparación, que se llama así Reparación y Memoria, donde subimos información relacionada al periodo editorial y también al trabajo en específico, y hay una página en las redes específicas sobre la campaña que se llama, se puede buscar poniendo Yayo GK, Yayo Topá, tanto en Facebook como en Twitter. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos algunos afiches que la idea es que puedan circular lo más que se pueda, explicando qué buscamos, el teléfono de contacto, para qué estamos buscando contactar con los familiares, así que con la ayuda de todos para que se pueda difundir lo máximo posible. Muy bien, la verdad que estoy contento de que lo hayan podido desarrollar. Y los top, los spots para radio, ¿ya los terminaron? Tenemos listos los spots, eso se terminó ayer, el spot de radio en castellano, hay dos spots radiales. La próxima semana va a estar listo el spot radial y también los spots televisivos. Bueno, mándenlos así porque que, entonces los pasamos inmediatamente. Ah, perfecto. Estamos esperando compilar todos los materiales de difusión para poder mandarlo a todos los medios para su difusión. Ni bien tengamos eso, ya lo mandamos. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por el espacio. Gracias a ustedes, porque ese trabajo, como ya lo dije antes, o lo hacemos todos juntos, y empujando todos para una misma dirección, o no llegamos. Exacto. Y es un trabajo que es un compromiso y una responsabilidad de todos y todas. Por eso nosotros siempre decimos. Contentos por este lugar. Decimos ¿sí? que nosotros trabajamos en conjunto con ustedes y de alguna manera somos nada más que voceros de lo que ustedes disponen dentro del país. Es decir, somos un soporte al trabajo de ustedes. Muy bien, te agradecemos. Soporte. Sí. No, que sin soporte no se puede, así que es mucho más que un soporte. O sea, los soportes hacen que este trabajo pueda seguir caminando a pesar de las dificultades, a pesar de las trabas, a pesar de la falta de voluntad para que esto salga, que se vaya ampliando y que estos soportes se activen en los diferentes espacios del territorio nacional e internacional, hace que pueda prosperar. Así que en realidad los logros, los avances, es un resultado del trabajo articulado de todos. Muy bien, te agradecemos muchísimo. No, saludos a todos los compañeros y compañeras allá. Van a llegar los saludos. Muchos saludos también a toda la audiencia y para cualquier cosa, duda, están los contactos que a lo mejor en otro momento se pueden reiterar en la radio. Exacto, todas las veces que sea necesario. Perfecto, muchísimas abrazos. Gracias. Y gracias. Un abrazo grande. Adiós. Adiós. Ahora quisiera hablarles a ustedes y cantarles, por supuesto, también canciones de bandidos. Este bandido fue un hombre que incluso pasó 40 días y 40 noches enterrado hasta la cintura en el agua, en un túnel subterráneo, para que no lo pillara. Logró salvar con vida, porque era un bandido que atraía mucho a los demás. Logró salvar con vida y posteriormente, ya en la superficie, bajo el sol asiático, oriental, luminoso y brumoso también de Vietnam, Ho Chi Minh logró la unidad de su país y conquistar una patria libre. A ese bandido, a Ho Chi Minh, a la libertad de Vietnam, fin alcanzada esta canción. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Canto universal, cadena que hará triunfar, el derecho de vivir en paz. Taller Literario, Teatro y Oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Víctor Jara, como siempre y por siempre, un cantor chileno, un luchador social que no perece, que se mantiene y se agiganta. Septiembre, el 11, fue asesinado Salvador Allende y el 14 fue asesinado Víctor Jara. Entonces, septiembre es una semana particularmente trágica para el hermano pueblo de Chile, que se extiende hasta nuestros días. Se da la paradoja histórica de que Salvador Allende vive y se multiplica en la juventud de Chile y el mundo, mientras que el Partido Socialista ha dejado de existir, lleno hoy de traidores y oportunistas. Víctor Jara, su vibrante voz y sus manos cortadas no impidieron que tocara con los Muñones. Héroes ambos del pueblo humano. Lo seguimos escuchando. Hoy lo escuchamos y lo escucharemos siempre. Su palabra no pudo ser borrada. Mañana, viernes 18 en Asunción, la Marcha Nacional de Colegios Públicos y Privados, que se realiza este viernes 18, suma adherentes a medida que pasan los días. Ayer, utilizando las redes sociales como herramienta de comunicación, movimientos y centros estudiantiles de la educación superior confirmaron su asistencia a la marcha, apoyando el reclamo de una educación pública de calidad que piden los jóvenes de instituciones educativas del país. Movimientos estudiantiles de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Políticas y Sociología, Derecho, la Politécnica, Ingeniería y Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción participan de la movilización. Además, anunciaron su apoyo a la causa de los jóvenes secundarios los Centros Estudiantiles de Ciencias Contables y Derecho de la Universidad Católica. Una educación pública de calidad y equidad para todos los paraguayos es lo que exigen los jóvenes secundarios. Inversión del 7% del PBI para el sector. Almuerzo y merienda escolar de calidad para escuelas estatales. Distribución en forma de los kits escolares. Boleto estudiantil para oficiales y privados. Capacitación docente y jubilación para maestros del sector privado son algunos de los reclamos puntuales que dan a conocer a través de las sentatas de protesta que se iniciaron el pasado 17 de agosto. Los gremios docentes de mayor convocatoria, profesores del sector privado y padres de familia también se movilizan este viernes desde la Plaza Italia. La pacífica manifestación se replica igualmente en el interior del país, en sitios como Encarnación y Ciudad del Este. Y esto nos deja un comentario necesario. La comunidad educativa la componen docentes, auxiliares, estudiantes, padres y familia. Y todos deben estar allí, porque al futuro de equidad, democracia, respeto y ejercicio integral de los derechos humanos lo construiremos entre todas y todos, con unidad en la diversidad, en la calle, ocupando todos los espacios que pertenecen a la ciudadanía. Entonces, adelante. Hoy en Buenos Aires y La Plata hay movilizaciones por los 39 años de la Noche de los Lápices, esa operación criminal de esa dictadura genocida del proceso que cegó vidas para que las grandes empresas multinacionales, la oligarquía local y todos aquellos buitres, los hoy llamados buitres, que ayer también existían y que todavía estos jóvenes que hoy son estandarte salen sus nuevos congéneres a pelear lo que todavía no está a pleno, el boleto estudiantil, al que deberían ser integrados docentes y auxiliares. Entonces, desde este programa los saludamos a los compañeros, a los compatriotas argentinos y latinoamericanos que están en las calles pidiendo justicia y que el boleto no sea solamente integrado a las prácticas políticas diciendo una cosa y después queda en la nada. Ayer en Asunción, bajo el lema "Luchemos por la libertad sindical y la seguridad social", las diferentes centrales obreras denunciaron la violación del derecho a la libertad sindical por parte del gobierno del presidente Horacio Cartes. El gobierno ha violado desde el primer día el derecho de los trabajadores y hace caso omiso a los reclamos que vienen haciendo desde el 26 de marzo del 2014. Durante la última huelga general, donde se exigió el 25% del reajuste salarial. los sindicalistas demandan la inscripción inmediata de todas las documentaciones sindicales que esperan una respuesta del Ministerio de Trabajo, que desde que asumió Cartiers ha estado al servicio de los empleadores. Desde el Ministerio de Trabajo se traba el reconocimiento de los sindicatos y en otros casos se traba la renovación de comisiones directivas poniendo objeciones. Los trabajadores dijeron basta a la criminalización de la lucha sindical, ya que los trabajadores que se sindicalizan son despedidos por los empresarios apelando a los despidos legales y exigen seguridad social que garantice la atención a la salud y a la jubilación, y sobre todo el reajuste salarial. No descartan convocar a una segunda huelga general. El caso más emblemático en lo que sucede con los choferes de la línea 49. El ministro Guillermo Sosa dice que el gremio no tiene nada que reclamar y la patronal violó abiertamente la Constitución al despedir a los compañeros al sindicalizarse. Bueno, realmente tenemos un montón de noticias. Queremos una que no queremos dejar pasar por nada del mundo, es la que el pronunciamiento del Frente Guazú, que se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar cuánto sigue. El proyecto encabezado por Horacio Cartes ha sido y es incapaz de dar respuestas concretas a los grandes problemas y necesidades que acucian a la sociedad paraguaya y a la población. Su incompetencia se ha venido agravando y extendiendo, con sus políticas desatinadas y a favor de una minoría concentradora de la riqueza. La miseria, el desempleo, la desestructuración del sistema educacional, el desmantelamiento del sistema de salud pública, el vaciamiento de hospitales, la marginación y la discriminación, la persecución al movimiento sindical y social con represiones e imputaciones totalmente injustas. El descontento y la indignación ciudadana son manifiestos. Por los conocidos casos de narcotráfico a plena luz del día, de la narcopolítica, de la criminalidad incrustada en la institucionalidad del Estado, de la inseguridad, de la corrupción, de la violación sistemática de los derechos humanos y la impunidad reinante. Ante el notorio fracaso del proyecto económico y político, Horacio Cartes manifestó públicamente durante el cumpleaños de un diputado y con una conducta y actitud indecorosa su voluntad de eliminar al Frente Guazú, voluntad que luego fuera apoyada y justificada por su entorno. La manifestación de esta voluntad de eliminar al Frente Guazú denota la orientación autoritaria del gobierno y de la instauración de una práctica de intolerancia y eliminación de quienes buscan una sociedad más justa. Es la explicación y explicitación de una política real que está siendo implementada desde el Estado mismo, vehiculizado desde la más alta esfera del gobierno, revelando su verdadero rostro y proyecto, saqueo de bienes públicos y de recursos naturales para ponerlos al servicio de potencias extranjeras, para lo cual requiere concentración unipersonal y grupal de poderes, copamiento del Estado y control de la sociedad, impunidad, acaparamiento de institucionalidad del Estado, control y criminalización de la población. La expresión vertida por Horacio Cartes y su entorno es una amenaza directa a la democracia, al pluralismo, a la diversidad de expresiones políticas, a los demócratas y un agravio a la sociedad y a la manifestación más explícita de la profunda crisis de legitimidad. Estamos ante el desafío de derrotar una expresión nueva del destronismo. El Frente Guazú alerta a la ciudadanía que se encuentra en vías de ejecución un gran fraude electoral para las elecciones municipales de noviembre, como parte de un proyecto que conlleva el germen de la destrucción de la democracia y el pluralismo. Estamos confrontados con un gobierno que busca acallar toda discrepancia y aniquilar la democracia. Como muestra de la ejecución de dicho plan, el Frente Guasú es sistemáticamente excluido del proceso electoral con la negación por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral de su carácter de tercera fuerza y el copamiento de todos los espacios de control electoral por parte del bipartidismo, restando de esta manera las garantías para unas elecciones democráticas y transparentes. Ante esto, el Frente Guasú hace un llamado a todas las fuerzas progresistas, a todos los demócratas, a los movimientos sociales del Paraguay, a reagruparse en la defensa de los valores democráticos, del pluralismo y a favor del cambio que tanto necesitamos como país. El Frente Guasú hace un llamado a todas las fuerzas políticas democráticas del continente y a las organizaciones sociales y políticas de países del Mercosur y UNASUR a mantenerse alertas y solidarias ante la deriva autoritaria del gobierno de Horacio Cartes y ante los intentos de instaurar un régimen negador del pluralismo y de la democracia. El Frente Guasú acepta el desafío de participar en la lucha electoral con un real programa de cambio social en cada municipio y llama a la ciudadanía a movilizarse para impedir que se concrete el fraude electoral en vías de preparación. El control ciudadano, la participación directa en estas elecciones, es la garantía para impedir la confiscación de la soberanía popular. Asunción, 14 de septiembre del 2015, Frente Guasú. Vamos a pasar a una canción y volvemos. No, no, no vas a cruzar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no vas a cruzar. Hace falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monte en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta rezar. Hace falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hace falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No. Hace falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hace falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hace falta muchas cosas para conseguir la paz. No, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. No, no, no rezar. Orquesta de arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-2981-29. Voces Paraguayas, Voces Paraguay, organización que nuclea las radios comunitarias del país, expresa su solidaridad a los compañeros y compañeras de las emisoras comunitarias reprimidas y exige al gobierno el respeto irrestricto a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación para todos los sectores sin discriminación alguna. Convocamos a la ciudadanía toda a estar vigilante respecto al proyecto dictatorial y totalitario al cual nos está conduciendo rápidamente el actual presidente de la República, apoyado por una clase política y económica acostumbrada a la corrupción, privilegios y al abuso de poder. Jamás podemos vivir en una verdadera democracia sin un respeto irrestricto a la libertad de expresión y pensamiento en Paraguay. Voces Paraguay, septiembre de 2015. Esto hace a que hace poco a la radio comunitaria Villarrica, Paz y Bien, están permanentemente hostigándola y atacándola en su sostenibilidad económica. El director de esta radio recibió una notificación de Conatel exigiendo el pago de una multa de 5.472.000 guaraníes porque supuestamente cometió un delito, entre comillas, por pasar al aire los nombres de unos pequeños comercios de la zona, agradeciendo el apoyo solidario para la sostenibilidad de la radio. Indudablemente, prohibir a las radios comunitarias toda mención de auspicios y aportes solidarios tiene la intención de conducirla a la pobreza y a la consecuente muerte por inanición. A esto se suma también que hay un hostigamiento y represión a radios comunitarias y esto es un atentado a la libertad de expresión. La persecución y represión a las radios comunitarias es cada vez más dura y sistemática en este gobierno. Acallar las voces de los sectores populares, campesinos, indígenas, vecinales, parece ser la consigna de la clase política actualmente en el poder, agravada además con la concentración de medios de comunicación en manos de un pequeño grupo económico y en particular con esta carrera vertiginosa del grupo del presidente de la República de adueñarse cada vez más de conglomerados de medios periodísticos. Varios hechos que consideramos represivos y coercitivos de la libertad de expresión se están sucediendo contra radios comunitarias a lo largo y ancho del territorio nacional y con mayor dureza en los departamentos más empobrecidos como Concepción, San Pedro y Canendillú. A la confiscación de equipamientos de las radios comunitarias Tapé Piajú, de Alfonso Cue, Orqueta, Cajabuñae de Arroyito, distrito del departamento de Concepción, sucedido hace poco tiempo, ahora se suma lo ocurrido el día de ayer, es decir, hace dos días, con dos radios comunitarias del departamento de Canendillú. La totalidad de los equipamientos de las radios comunitarias Mandujará de Ayací Cañí, pertenecientes a la Organización Campesina de Desarrollo Rural del asentamiento Manduará, Odrán y Coeyú de Araujo Cue, Curuguatú, pertenecientes al Movimiento Campesino Paraguayo, fueron secuestrados por funcionarios de Conatel y oficiales de justicia en la tarde de ayer, miércoles 9 de septiembre. Nosotros decimos a estos compatriotas que han sido reprimidos que nuestro programa está abierto a que ellos pasen micros con sus noticias y nosotros los vamos a pasar porque consideramos que toda voz paraguaya no puede ser ninguna callada, tenga la orientación que tenga. Por lo tanto, a los compatriotas les decimos que estamos pendientes de que ellos nos manden la información y nosotros la pasamos. Bueno, se nos termina el tiempo, teníamos unas cuantas más, un pedido del País Oliva para pasar, pero lo pasaremos en la próxima. No queremos despedirnos sin antes también decir algo sobre una organización de acá de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección de Orientación y Acompañamiento y Protección de Víctimas y los Padres Responsables por un abuso que fue denunciado y que el próximo semana la vamos a pasar, porque lo que no se elabora ni se repara se repite. Les deseamos que tengan un buen fin de semana. Ayer en la frente a la embajada creo que se consiguió algo muy importante, aun cuando tenemos que considerar que deben estar incorporadas a esas lugares donde se va a anotar la gente para votar, deben estar todas las organizaciones sociales, porque no podemos dejar que nos vuelvan a meter el perro. Pueden anotarnos a todos y salir nada más que los votos colorados. Esa es una gran posibilidad. Muy bien, les deseamos muy buen fin de semana y nos reencontramos el jueves. Nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes. Pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso.